Amigas y amigos, que vamos a empezar, que ya llega Vita. La verdad que ha tenido que descansar porque hemos echado un día divino dando vueltecitas por Sevilla, no creáis que ha estado picando carbón. Y nada, os queríamos dar la bienvenida, nos pone muy contenta ver esta sala llena de gente cada vez que sucede. Y bueno, recordaros que la semana que viene seguimos con charlas súper interesantes. Que este espacio es la anónima, es un espacio autogestionado que funciona pues, por el trabajo militante de muchas y muchos de nosotras y nosotros, de los que estamos aquí y otra gente que no está. Y bueno, que el ambigú se va a cerrar aquí un ratito, pero que cuando terminemos la conversación con Rita se abrirá otro ratito, pero solamente hasta las 11, porque para no molestar a las vecinas. Y otra cosa que sí os pediremos, volveremos a pedirlo al final, si luego nos ayudáis a recoger la silla, pues ¿vale? ¿Cómo? Que si luego nos ayudan a recoger la silla, que mejor. Sí. Y ahora le doy paso a Marta, que nos presenta a Rita. Hola, bueno, bienvenida Rita. Bueno, le importa que le pongan la grabadora aquí. Muchas gracias. Bueno, para nosotras, como ha dicho Ana, de estar aquí en la anónima con todas vosotras y con Rita es un honor y un disfrute. Rita está aquí ya a través de la mediación de Luis de la Fuga, que además también es socio de la Anónima, y en su gira por distintos lugares del Estado español está aquí para presentar su libro, su nuevo libro, aquí en la guerra contra las mujeres. Rita Segato es antropóloga, hoy es el primer día, ¿no?, de su jubilación como profesora, que no como investigadora y activista, pero no, hoy es su primer día en que deja de dar clases. Estoy libre de la docencia. Así que estamos obligatoria. Y compartirlo con Rita. Estamos celebrando. Ella es antropóloga, profesora de antropología, ha sido durante muchos años profesora de antropología en la Universidad de Brasilia y también ha sido muchos años, sigue coordinando un grupo de investigación en antropología y derechos humanos. Sí. Es ante todo feminista, decolonial, activista comprometida en la lucha contra el patriarcado y contra todo tipo de violencia. Está zapateando. Me lo ha dicho Fernando, pero estoy nerviosa de tanta gente y tener a Rita aquí. A ver, bueno, no quiero decir tampoco muchas cosas porque ella nos va a contar su pensamiento y demás, pero creo que sí es importante decir que a mí me ha conmovido. Yo estoy muy agradecida y muy emocionada de tenerla aquí. Estoy muy agradecida porque para mí leerla ha sido un antes y un después, ¿no? Y una forma conmovedora de comprender mejor el mundo que vivimos, ¿no? Que por desgracia es un mundo, como ella dice, de la pedagogía de la crueldad, de una enorme violencia. Si el patriarcado siempre ha estado aquí, ahora es más fuerte que nunca y está en una fase en la que se desenvuelve en la primera y en la segunda realidad, y es una realidad de feminicidio y femigenocidio, como ella dice. Ha trabajado Rita, ha sido una activista y es una activista feminista y por la defensa también del mundo indígena, de las mujeres indígenas, y una de las personas que gracias a su trabajo, veníamos hablando, ha conseguido, bueno, y consiguió promover con una larguísima lucha, una lucha violenta, porque la universidad es una institución violenta, romper ese elitismo en Brasil y conseguir una política de cuotas para ir avanzando hacia una entrada en igualdad de la población negra brasileña en las universidades. Su lucha contra la violencia racial, antirracista y contra la violencia del patriarcado, bueno, yo creo que es algo a reconocer, y todos sus escritos como comprensión del mundo que tenemos. Gracias, Rita. Gracias. Bueno. Entonces, buenas noches a todos, gracias por la invitación, por la presentación, y espero estar a la altura de la presentación y de las expectativas. Un poco cansada, ¿no? Y con mucha información, ¿no? Española, ¿no? Aunque he venido varias veces en los últimos años, pero siempre entender un país desde dentro, lo que está pasando, es siempre sorprendente, ¿no? Siempre, nunca es igual a como uno lo ve desde lejos, aunque uno acompañe las listas, en fin, las noticias, pero es como leer un libro difícil, ¿no? Encontrarse con las actualidades de una nación. Entonces, para no hacer el papelón que hice ayer en Málaga, que me fui a caminar todo el día y cuando llegué empecé a contar la historia de mi vida o algo parecido, voy a orientarme por lo que está en el libro. Creo que el libro en realidad son textos de los últimos 10 años y la introducción la escribí para el libro y algunos textos mucho más recientes y otros un poquito más antiguos. Pero antes, o sea, hay una historia, ¿no?, que comienza con un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia y que es el paso anterior, el paso de comprensión que luego se desdobla en los textos que están en La guerra contra las mujeres. Contar, por ejemplo, que el título La guerra contra las mujeres fue bastante, lo discutimos mucho con traficantes, ¿no? Yo no quería ese título, después me di cuenta que era un título bien catchy, ¿no? Un título. Pero yo creo que la guerra, esa agresión a las mujeres, no es una guerra contra las mujeres, sino que hace parte de una escena bélica que es mucho mayor que lo que en general entendemos o el sentido común, la opinión pública, los medios y también los jueces y fiscales piensan que es el problema de género. El problema de género hace parte de la manera en que lo estamos viviendo en el presente, con una escalada tan grande de formas de crueldad, de formas de desprecio al cuerpo de la mujer, es parte de una escena histórica contemporánea, ¿no?, que muy lejos de ceder, está en aumento. O sea, eso es lo raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, cuando por primera vez me enfrenté a la cuestión de la violencia de género, pensé que era un problema que estaba sucediendo en la ciudad donde he vivido muchísimos años, que es Brasilia, que el secretario de Seguridad pidió a la universidad que por favor entendiéramos por qué Brasilia, una ciudad trazada, inventada, artificial, transparente, muy controlada por su diseño, tenía tal incidencia o tal cantidad de quejas por violación en las calles. Entonces, en ese momento, un grupo de profesoras que trabajábamos con el tema género, yo nunca había trabajado con violencia, porque hasta ese momento, digo que mi etnografía, que mi trabajo de campo, que mi tesis y que mis escritos, fue la etapa feliz de mi, fue la etapa feliz de mi trabajo, porque no me había ocupado el tema. Pero con la interpelación, con el pedido de este secretario de seguridad, un coronel que viene a la universidad, ahí tenemos que pensar qué está pasando. Yo pensé que era algo esporádico, o sea, pensé que era algo ocasional. Pensé que iba a trabajar, responder esa pregunta y luego podría para siempre, nunca más, pensar el tema de la violencia. Que no me gusta como profesión. A mí no me gusta ser vista como alguien que se profesionalizó en el tema de los feminicidios, de las agresiones contra el cuerpo de las mujeres. No me gusta como profesión y pensé que podría hacerlo y apartarme para siempre de ese tema y nunca más pude dejarlo. O sea, ese es un termómetro, ¿no?, de cómo es esa cuestión, esa forma de violencia, que en realidad solo creció. A partir de ese momento, todos los intentos que vengo haciendo hasta el presente, inclusive ahora mismo, en que no consigo dejar el tema porque el tema se fue transformando en una bola de nieve, o sea, en un proceso creciente de problema que aumenta todos los días y eso para mí es muy importante decirlo porque quizás en esa línea de vida soy testigo de que no lo pude dejar, o sea, de que nunca dejó de ser un tema cada vez más convocante, más urgente, llamando, ¿no?, a pensar sobre él. Entonces, en el libro con que trato, o sea, las entrevistas con los sentenciados por violación en aquel tiempo, que empiezan en 1993, es el anterior, y ahí entiendo una serie de temas, ¿no?, sobre la masculinidad, que se dan la posibilidad de los ensayos que están en el libro de Traficantes ahora. ¿Cuáles son los temas que entiendo? Es necesario decirlo porque son el precedente, el antecedente de Ciudad Juárez, de Guatemala, de las nuevas formas de la guerra. Entiendo que, para decirlo de una forma muy breve, que después lo podemos conversar, porque me gustaría mucho más que fuese un conversatorio, ¿no?, un diálogo. Entiendo que la violencia sexual no nos confunde, esa palabra, ese término de violencia sexual, porque es una violencia por medios sexuales, pero su motivación no es una motivación sexual. Y eso es muy difícil de entenderlo, porque las personas inmediatamente, cuando el medio es sexual para agredir, o sea, inmediatamente lo entienden como... Gracias. Sí, ahora sí. Pues yo misma me estaba distrayendo. ¿Y este funciona? Sí. Bueno, entonces uno, naturalmente, por nuestra visión occidental de la confluencia entre el acceso sexual y el daño, que es, el acceso sexual está contaminado por la noción de damnificación, de daño, en una determinada civilización y época histórica, que es la nuestra. Eso es muy complejo, y puede salir en las preguntas, no tengo mucho tiempo, pero digamos, es muy importante frisar, es muy importante decir que eso está muy lejos de ser universal. Pero para nosotros lo es. Entonces el crimen es sexual porque es un crimen que tiene que ver con la damnificación, con la damnación, con la muerte moral, no solamente de la persona agredida, ¿no?, de la mujer en este caso, o a veces en algunos casos el hombre, la persona agredida sexualmente, sino también su entorno social, su padre, sus hermanos, su aldea, su pueblo y su sociedad, e inclusive el propio Estado, que debería tener bajo tu tutela la protección de ese cuerpo. O sea, en mi lectura, eso es un discurso que se dirige a esas figuras tutelares, como agresión, y rescato la idea de sexualidad para mantenerla a salvo. Entonces, creo que la expresión correcta es una agresión por medios sexuales, más que una agresión de tipo sexual, donde la motivación, y esto lo saco de la escucha, en las estructuras elementales de la violencia, hablo de la larguísima escucha que tuvimos con un equipo grande de estudiantes, con presos sentenciados por crímenes sexuales, y por ejemplo, el preso nos decía, sentenciados ya condenados, con el prontuario, con la ficha cerrada, o sea, nada podíamos hacer por ellos ni contra ellos. O sea, eso fue algo muy importante de esa investigación, de ese diálogo con los perpetradores, con los violadores, decirles que no esperaran nada de nosotros. O sea, que de la entrevista que nos dieran, nuestro único propósito era la inteligibilidad, o sea, inteligir lo opaco, que es tanto para ellos como para nosotros, tanto para los que han violado como para los que supuestamente nunca hemos violado, pero ese es otro tema. O sea, la primera regla importantísima es que en este tema no existen ellos y nosotros, no existe el violador, ellos y nosotros. O sea, la violación es una acción, es un enunciado de la cual toda sociedad tiene noción de qué se trata, participa de alguna forma, tiene que ver más con la normalidad que con la anormalidad. Eso es también muy difícil de sostener, pero si quieren después lo discutimos. Cuando ese enunciado de la agresión por medios sexuales de una víctima, de un cuerpo víctima, de un cuerpo apropiado, ese, de alguna manera, lo que está siendo dicho ahí es un enunciado que es comprendido, de una forma quizás no verbalizada, ¿no? Una conciencia práctica más que una conciencia verbalizable, ¿qué está siendo dicho ahí? Porque lo que está diciendo dicho ahí es el poder, o sea, es un enunciado de poder, de dominación y de control territorial de un cuerpo como territorio y como, de un cuerpo también como emblema del territorio, las dos cosas. El cuerpo es territorio, es el último territorio sobre el cual el sujeto tiene control, su propio cuerpo, y también emblematiza, ¿no? Ese cuerpo iconiza, ¿no? El territorio, la jurisdicción. Entonces eso sale de la escucha de estos presos, ¿no? El otro tema que sale muy claramente, eso es el libro anterior, es la idea de que no hay una relación de interlocución única entre el agresor y la agredida, sino que hay otro eje de interlocución tan importante y posiblemente más importante que ese, que es la interlocución entre el agresor y sus pares, o sea, los otros hombres, o sea, su categoría, o sea, la hermandad masculina, la cofradía masculina, o sea, ante los otros, ante cuyos ojos él tiene que titularse hombre, porque ser hombre es siempre un examen. Mi posición es esa, y en una historia muy larga, que es la historia de la especie, las iniciaciones, las pruebas de iniciación masculina, tribales, etcétera. Hay un debate muy fuerte, quizás algunas de ustedes o algunos de ustedes lo conozcan, en el feminismo hoy, que es mismo dentro del feminismo decolonial, las autoras que afirman que en un tiempo precolonial, anterior a la conquista y colonización de América y del África, no existía el género, no existía el patriarcado. No es mi posición. Entonces, para mí el tiempo de género es el más largo de todos. Es un tiempo que coincide prácticamente con la historia de la especie, pero siendo histórico, no como biología, sino como historia. Y creo que en el libro inclusive explico por qué pienso eso y pienso que puedo sustentarlo, ¿no? Porque la subordinación de la mujer, o sea, su disciplinamiento y su subyugación, su subyugamiento, su sujeción, digamos, la sujeción está narrada en mitos, o sea, en mitos de origen de una cantidad de pueblos muy grandes y muy distribuidos en todo el planeta. Hay una fórmula mítica que es la misma fórmula del mito adánico, o sea, la mujer que comete una indiscreción, una desobediencia, un crimen, varias formas, digamos, de comportamiento punible, y es reducida, es domesticada, es disciplinada por los hombres, y eso es un mito muy, muy disperso de origen de pueblos. Entonces eso, para mí, ahí está narrada, digamos, la transición de la naturaleza a la cultura. Lo que antes fue la superioridad del macho, primate, por su potencia muscular y su agresividad, se transforma en una narración histórica compactada por el tiempo, que es la de la necesidad de los hombres disciplinar a las mujeres, conyugalizarlas y, en fin, controlar su sexualidad, todo el resto. Entonces, es una historia muy larga, ¿no? Pero es historia. Y en esa historia tenemos esos dos ejes: el hombre disciplinador de la víctima, que la pune porque está por la calle sola o piensa que la pune. El violador, por lo menos en las entrevistas que hicimos, siempre está esa idea de que le está disciplinando, está castigando a una mujer que se salió de su lugar, o sea, que se comportó de una manera inaceptable. Entonces, pero lo más importante en mi análisis, que creía haber escuchado de los presos, es que él está dirigiendo su acto a los otros hombres. O sea, y esto le llamo el mandato de masculinidad. El mandato de masculinidad es lo que el mandato de ser hombre, y para ser hombre poder hacer, conseguir la circulación de un tributo, le llamo también una exacción de un tributo de, que circula de la posición femenina a la masculina y construye la, la potencia masculina. Y esa potencia masculina es, puede ser de varios tipos, pero que están entreverados, entrecruzados, se contaminan mutuamente, la sexual, la bélica, la económica, política, la intelectual y la moral de, ¿no?, del juez, del legislador. Son diversos tipos de potencia, puede haber otras, hasta ahí, estas seis son las que he pensado, que forman lo que es el predicado, o casi podríamos decir el sinónimo de masculinidad, un sujeto potente. Pero ese sujeto potente es tal porque consigue exaccionar, consigue tributar la posición femenina de varias formas. Y en general consigue tributarla por las buenas, o sea, de una manera en que esa posición le entrega, ¿no?, ese reconocimiento de una potencia que él necesita ante los pares, ante los cofrades, para ser parte de esa hermandad o de ese grupo que es el grupo de los hombres. Es un esquema, naturalmente, es un modelo de comprensión, pero me parece, en los casos que analicé, la violación se volvía mucho más comprensible dentro de esa doble circulación, o sea, una de exacción y la otra de interlocución con los pares, porque muchos, increíble, porque en muchísimos casos en que en el prontuario, por ejemplo, ese sujeto violador está solo, pero aparecen interlocutores en sombra. Hay otros sujetos que aparecen en entrevistas muy largas que realizamos, porque como expliqué, fue una investigación solicitada por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces tuvimos condiciones casi de diván, o sea, con la policía fuera, los agentes penitenciarios fuera del cuarto, almohadones por el piso, y todo el tiempo que quisiéramos. Entonces aparecían siempre otras figuras, ¿no?, que podríamos resumirlas de esta forma, ¿no?, un hermano mayor o un vecino más fuerte dándole una palmada en el hombro, en el sentido de autorizándolo, reconociéndolo como sos un hombre, ¿no?, eres un hombre. Entonces, esa es muy, de forma muy sintética, lo que está en ese libro. En el momento posterior, con el encuentro con personas de Ciudad Juárez, con personas de ONGs, nuestras hijas de regreso a casa y otras activistas relacionadas con el problema que surgió en los años 90 con las asesinatos tristemente célebres, feminicidios, como se llama hoy, de mujeres en Ciudad Juárez, de cuerpos encontrados en el desierto, en los baldíos, y también algunas organizaciones de los Estados Unidos fronterizas, tejanas. Surge lentamente la idea de que esa estructura de la masculinidad, ese mandato de masculinidad, esa cohesión o hermandad masculina, ese mandato de masculinidad que es un mandato de violación, ¿no?, de alguna forma, de exacción de un tributo, un mandato de exaccionar, de extraer un tributo que circule de la posición femenina a la masculina, en realidad tiene una estructura análoga a las organizaciones mafiosas. O sea, la mafia tiene una estructura semejante, replica, ¿no?, la estructura que podríamos llamar de patriarcal, de pacto, de víctima sacrificial, o sea, la necesidad de probar capacidad de crueldad. O sea, los crímenes, cuando empiezo a hablar de los resultados de las estructuras elementales, y empiezo a conocer la situación de Ciudad Juárez, hasta el final visitar la localidad, visitar Chihuahua y la frontera norte, empieza a quedar claro, y eso fue en conversación con mujeres actuantes en ese espacio, que esa estructura es una estructura que puede explicar, ¿no?, la violencia expresiva. O sea, el otro tema que me olvidé de decir es que en la violación más que una violencia instrumental, o sea, para algo, porque la manera en que nosotros lo concebimos, la media lo propaga, los medios lo propagan, es como que fuera robar un servicio, o que habría un para qué. Pero en realidad, en mi interpretación, en este momento anterior, no hay un para qué. Es algo que se dice, establezco ahí una diferencia entre la violencia instrumental, la violencia que es para algo, y la violencia expresiva, que está, es para algo, pero es para decir algo, para poder exhibir ante el mundo la capacidad de dominación, o sea, la capacidad de apropiación, y tiene que ver, como decíamos, con lo territorial. Entonces, que va quedando claro que este argumento, este modelo, puede ser utilizado para entender a Ciudad Juárez, donde hay 42 hipótesis, porque nunca en realidad para ese periodo de mujeres secuestradas, y luego que aparecen como cuerpos, a veces en algunos casos mezclando la evidencia, una calavera y un esqueleto de cuerpos diferentes con ropas que no fueron las dentinas. Ya, sobre esa situación hay muchas hipótesis, no solamente la mía, hay muchas son instrumentales. Una que es bastante convincente es la de Snuff Movies, o sea, para sacar un rédito económico. Hay otra que es de, por ejemplo, tráfico de órganos. Yo no lo entendí de esa forma, porque con la cantidad de policías, ciberpolis, ¿no? El mismo en España hay investigación de ciberpolicías en el mundo. No podría, me parece a mí, durante 10 años haber un mismo tipo de crimen en una localidad que fuera exportación de órganos o comercialización de pornografía, siempre en el mismo lugar. A mí no me cierran estas hipótesis, inclusive porque, como dije, los crímenes sexuales tiendo a partir del diálogo en la cárcel a interpretarlos de esa manera expresiva, o sea, es para, por eso se llama ese texto que está en la colección, en la antología, se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. O sea, en este cuerpo se escribe un mensaje, lo cual es algo que las mafias siempre han hecho, pero durante un largo periodo en cuerpo de los hombres, ¿no? En Colombia hay muchos investigaciones sobre eso, en Italia también, que es dejar el cuerpo de una determinada forma y de manera en forma de corbata, de jarrón, hay nombres inclusive, ahí se deja un mensaje y a quien está destinado ese mensaje lo entiende muy bien, o sea, hay una interlocución a través del cuerpo. La novedad sería que con Ciudad Juárez la interlocución se hace por medio el bastidor de la escritura, es el cuerpo de las mujeres, y eso no es solamente en Ciudad Juárez. Las madres ahí han tenido una organización y han sabido muy bien visibilizar lo que estaba pasando, pero lo vamos viendo crecer en el continente. Es algo que se está expandiendo, se expandió para todo México, y está presente en otras situaciones bélicas, que es lo que voy a tratar entonces en el texto siguiente, que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, que es como coincido con una cantidad de autores europeos como Mary Caldor, por ejemplo, que es una autora inglesa, que hablan para la guerra de Medio Oriente y dicen la guerra hoy se ha feminizado. ¿Por qué? Porque las guerras hoy son guerras de profanación. ¿Y dónde se profana? ¿Dónde se destruyen? ¿Cuáles son los centros de gravedad de una vida, de un colectivo, de una colectividad? Es el cuerpo de las mujeres, en sus sabios, sus figuras sacerdotales y las figuras emblemáticas civilizatorias, y en los monumentos. Entonces esos autores hablan de una feminización de la guerra para Afganistán, para Irak, o sea, para lugares donde se vulnera, ¿no?, de una manera casi irreversible, ¿no?, los núcleos que sustentan la vida colectiva. Que eso también no está en el libro, pero es mi interpretación para el peritaje de Guatemala. En Guatemala eso es clarísimo, ¿no? Y una de las divergencias que he tenido, inclusive con la cooperación española, es que cuando comencé unos 2 años y medio atrás, o casi 3 años, a escuchar a las víctimas de ese armando el material, los peritajes, fueron como 14 peritas y peritos, a mí me tocó la antropológica y de género, tengo una reunión con varios sectores del feminismo en Guatemala y con gente de la fiscalía, de cómo estaba pensando en armar el peritaje, y esto es interesante porque a mí me abrió los ojos, lo cuento porque para mí fue muy, muy, me permitió comprender mejor una serie de cosas. Algunas personas vinculadas a la cooperación que estaban presentes me dijeron, nosotros no estamos de acuerdo, porque la violencia tremenda de la guerra guatemalteca contra las formas de crueldad extrema, aberrantes, de la guerra de Guatemala contra los cuerpos de las mujeres, ellas dijeron, arranca de los hogares campesino indígena, o sea, la familia campesina indígena es patriarcal, es opresiva, es machista y se expande hacia la guerra. Hay un continuum que va desde la vida familiar, del machismo familiar campesino indígena, que se va en el ambiente bélico, va teniendo las consecuencias de esa crueldad propia de la guerra represiva de Guatemala. Y yo no lo pensé así. La forma de atacar el cuerpo de las mujeres para mí fue una violencia, y lo intento probarlo con materiales que existen, es una violencia de manual. O sea, porque en la mujer, es un poco lo que hablábamos hoy, se desgarra la comunidad. O sea, nunca más la comunidad vuelve a integrarse, la confianza mutua, las formas de reciprocidad, la concepción de la vida vuelve a recuperarse después de que la profanación del cuerpo de las mujeres se realiza. O sea, es una manera, es como decir, tengo un edificio y quiero implosionarlo. ¿Cómo? Tengo que estudiar dónde está su centro de gravedad para hacerlo caer por tierra de la manera más barata y más rápida. Eso es la vida de las mujeres en el mundo comunitario y colectivo de los pueblos indígenas y de lo que llamo el mundo aldea en ese libro. Entonces, ese es un panorama general, ¿no? De cómo paso de entender, a pesar de todas sus diferencias de grado, de diferencias inclusive cualitativas, ¿no? La vida de las personas, el mandato de masculinidad en las personas y la relación entre ese mandato de masculinidad y la guerra. Y las guerras, guerras mafiosas, formas de un, como digo, de una expansión de una esfera paraestatal que en nuestro continente es claramente perceptible, pero no dejo fuera a España. Lo que pasa es que no la dejo fuera por la trata. O sea, para mí la trata de personas, la prostitución forzada, que está muy presente en la península ibérica, a expensas inclusive de mujeres que vienen de nuestro continente, es para mí una forma más del femigenocidio, de lo que llamo, por las características concentracionarias de la vida de las mujeres capturadas por estas gigantescas mafias que producen capital, que son uno de los caminos por donde el capital se acumula hoy, ¿no? Porque, y eso es otro tema importante del libro, que es pensar que cuando hablamos de mafias, de crimen, etcétera, pensamos en unos sujetos malvivientes, medio pobres, medio negros, no blancos, que viven en los sectores marginales de las ciudades, pero tenemos que pensar en banqueros, tenemos que pensar en capital, porque uno de los caminos de la acumulación hoy es el camino de la no declarado. O sea, y posiblemente tenga la misma magnitud, es imposible saber, ¿no? Pero cuando un autor español, ¿cómo es el de las redes? Se me fue. Castel. Dice en uno del tercer volumen, ¿no? De su trilogía del milenio, que da ese dato, que es un dato de la ONU, ¿no? De que en los años de 1989. Todo el el capital arrojado por el tráfico de drogas, por el comercio mundial de las drogas, es igual a el bulto de todo el comercio de petróleo en el mundo. Tenemos una ahí ya hay un dato importantísimo sobre la relación entre acumulación, ¿no?, y crimen organizado. Para mí ese es otro de los temas del libro, ¿no?, que no hace falta ser ningún gran especialista, no hace falta ser un policía para percibirlo. Una de las críticas que tuve con la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es que mucha gente dijo, porque hablaba del secreto en esa frontera, que esa es una frontera, la frontera norte-sur, que no es solamente la frontera norte-sur de México y Estados Unidos, es la frontera norte-sur del mundo. O sea, es la frontera donde todo un continente se encuentra con Marte, ¿no?, con el otro lado de la realidad. Y la gente decía, no, pero no hace falta ese secreto, porque hoy todos los grandes negocios, todo es virtual. O sea, las aplicaciones en la bolsa, los negocios, las grandes finanzas se hacen por una vía virtual, no pasa el dinero a través de esa frontera en cash, o sea, en, ¿cómo se dice en España? En activos, en metálico. Y en ese momento yo no supe contestarlo, y justamente por esas coincidencias estaba en Bogotá, tuve que esperar 13 horas en el aeropuerto de Bogotá porque había vientos o quién sabe por qué, y en la televisión estaba pasando que acaban de descubrir en 2016 el sistema. Ya había antes aeromosas, azafatas que habían sido presas por eso, pero ahora en gran escala, un sistema, un fondo falso del equipaje de las azafatas de Avianca y también de LAM, pero sobre todo de Avianca, que es la compañía colombiana, que era blindado, los rayos X, o sea, la radiografía que le sacan al equipaje, y no atravesaba ese fondo falso de la manera en que estaba blindado, y por ahí han pasado millones de dólares de Colombia a los Estados Unidos en el equipaje del personal de Avianca. Estaban pasándolo en la televisión. Y era dinero, eran millones. Sí, materialmente. Y de ahí el otro dato que doy en el libro, de que un que me parece un dato fundamental, que el Attorney General, el fiscal general de los Estados Unidos, hace un tiempo, hace algunos años, ahí digo su nombre y todo, declaró al New York Times de que es imposible auditar los bancos norteamericanos para el lavado de dinero proveniente de nuestros países, porque él dice así: en el caso de ser auditado haría desequilibrar todas las finanzas de la nación. Eso es un dato importantísimo, lo declara a un diario de allá. O sea, entonces es lo que hacen es una auditoría selectiva, como por ejemplo los otros días que auditaron a la FIFA, ¿no? Cuando les interesa. O yo creo también, no soy una especialista, pero lo lanzo como pregunta, cuando los otros días toda la situación democrática de Brasil empieza a ruir, empieza a desmoronarse, porque un banco suizo denuncia que el presidente del Congreso, se llamaba Acuña, ahora ya está preso, porque, en fin, son enormes complejidades, tenía 5 millones de dólares en un banco suizo. Entonces, yo creo que es selectivo cuando se declara a los medios, cuando se visibiliza la corrupción, se audita la corrupción, hay un interés político. Cuando ese banco suizo divulga la existencia de un fondo de 5 millones en la cuenta del presidente del Congreso en Brasil, ahí empieza el impeachment, ahí empieza el impedimento de la presidenta Dilma. Entonces, bueno, entonces ese es otro tema, pero cómo, digamos, esta segunda realidad, esta circulación de dinero, los offshores, todo eso. Mi percepción y mi lectura de eso se da a partir de lo que le sucede al cuerpo de las mujeres. Es como que la crueldad aplicada al cuerpo de las mujeres es un síntoma un síntoma de la ficción institucional, o sea, de la falencia de la manera en que han quebrado las instituciones en el presente. O sea, la ficción institucional ya ni siquiera es sustentada. Y ahí hablo con algunos datos de una época de dueñidad, o sea, en una época en que ni vale más la pena hablar en desigualdad, se quedó como un concepto corto para hablar del presente. El concepto para el presente para mí es un concepto de señorío, de dueñidad, o sea, de una escala de refeudalización, de concentración de la riqueza nunca vista antes en la historia. O sea, de la existencia de unos lores, unos lords, unos señores de la vida y de la muerte, porque con ese grado extraordinario de acumulación no es posible sustentar la salud de las instituciones. O sea, las instituciones, todo nuestra fe cívica, nuestra fe estatal cae por tierra y las instituciones entran en falencia. Eso es el argumento del libro, si quieren lo podemos debatir. Entonces, en la introducción yo hablo de cuatro grandes temas que traje aquí para poder organizar un poquito. El primer tema es cómo nuestros enemigos, más que enemigos, nuestros antagonistas nos están enseñando hoy que la defensa del patriarcado, la defensa de la familia, la defensa de los valores cristianos es central para defender el capital. Eso lo vemos clarísimo en Brasil, por ejemplo, donde todos los diputados, senadores del Congreso, cuando vota el impedimento, ahí el protagonismo lo tuvo una enorme frente parlamentario evangélico que votaron a favor del impeachment en nombre de Jesús y de la familia. O sea, y están queriendo pasar una ley que criminaliza la ideología de género en las escuelas. O sea, un profesor que problematiza la relación entre el cuerpo, la biología y la orientación sexual, en algunos estados ya es ley estadual, por ejemplo en Alagoas, puede ser procesado, la familia puede quejarse y puede procesarlo. O sea, es una vuelta atrás de todo el proyecto, de toda la década anterior, ¿no? Es un proceso donde de alguna manera el poder económico va a percibir que el multiculturalismo del periodo anterior, y ese es el tema de un libro mío que se llama La Nación y sus Otros, en donde soy crítica del multiculturalismo, porque digo, este multiculturalismo de estilo anglo, ¿no?, de que cada uno de los segmentos de raza, orientación sexual, mujeres, etcétera, tiene su élite incluida y tiene su resto excluido. O sea, todo el discurso de la inclusión, ¿no?, es un discurso en realidad en una falsa conciencia, porque el capital, digamos, es como el juego de las sillas, siempre va sobrando alguien más. O sea, con el proyecto histórico del capital, la exclusión es progresiva. O sea, no hay inclusión. Hablar en inclusión es como querer ocultar la máquina progresivamente excluyente del capital. ¿Se entiende? Estoy hablando un poco suelto, pero entonces, el multiculturalismo de cuando cae el muro de Berlín y la política pasa de ser antisistémica a ser inclusiva, o sea, lo que queríamos antes era cambiar el sistema, ahora queremos incluir a la gente en el sistema. O sea, es increíble, ¿no?, el cambio ahí con el fracaso del proyecto, ¿no?, del otro lado del mundo, socialista. Y ahí entonces vienen las políticas de los derechos de las minorías, las políticas minoritarias, los negros, y ahí viene con recursos, ¿no?, de Estados Unidos, con recursos, hasta la teología de la liberación es muy, muy cómico, se vuelve una teología inclusiva, pasa de una teología negra a una teología femenina. O sea, la política se transforma en eso, el paradigma de la política se transforma en paradigma inclusivo. Y porque no agrede, de ninguna manera había ahí un cuestionamiento sobre qué es la riqueza, cómo se produce la riqueza, para qué, ¿no?, para qué sirve la riqueza, qué es el trabajo. Todo eso sale de escena y viene la escena multiculturalista financiada y empujada, por lo menos en nuestros países desde el norte, con fondos inclusive del Banco Mundial, inclusive becas para estudiantes negros. Cuando votamos las cuotas, ¿no? Porque yo tuve que pensar, ¿por qué estoy defendiendo las cuotas? O sea, las acciones inclusivas, las políticas inclusivas para estudiantes negros e indígenas en Brasil, si yo pienso esto de la inclusión, ¿no? Entonces, mi manera de resolver esto, no solo así pro forma, sino porque al hablar de inclusión estás hablando de racismo, o sea, por la agitación que hablar de racismo y hablar de la necesidad de medidas inclusivas causó en la sociedad, y eso es innegable. O sea, Brasil, que es el país que he vivido tantos años, tuvo que hablar de racismo. Eso es el rédito. Pero hay muchísimos problemas con las políticas inclusivas porque muchas veces son para ocultar esta máquina de la que estoy hablando, ¿no? Y entonces, el día que votamos, al final, en el Consejo Máximo de la Universidad, que después de años de lucha se votó en la Universidad de Brasilia como la primera universidad que vota una medida inclusiva, después de mucha lucha, al llegar a nuestra casa, al llegar a mi casa, era tarde de noche porque fue un debate larguísimo, y los consejeros de la universidad estaban todos contra, en realidad, pero por razones que valdría la pena analizar, ya las he analizado en algún lugar, acabaron votando a favor. Ese es otro tema, ¿no? No es el tema de hoy. Cuando llegamos, tocó el teléfono en mi casa, y era un empresario de la Kellogg's, diciendo: acabamos de saber que en la Universidad de Brasilia, la primera universidad federal que sea, porque hubo otras estaduales, dos que incluyeron las cuotas por otro camino anteriormente, pero dentro de esta historia, dentro del mismo proceso. Pero ya me dice: queremos ofrecer ya 14 becas para cotistas, o sea, para estudiantes negros, para que vengan a estudiar administración a los Estados Unidos. O sea, eso les cuento para respaldar esta idea de que ese multiculturalismo es inclusivo. En realidad puede tener varios caminos, o sea, puede responder a varias ideologías diferentes. Una es la ideología, la que era nuestra, o sea, igualar, socialista, digamos, ¿no?, de crear condiciones de igual. Otra es la de las propias poblaciones afrodescendientes, que es de restaurar, o sea, restaurar, ¿cómo se llama? Devolver, reparar. Es la motivación reparadora. La otra es la capitalista, o sea, diversificar el mercado, o sea, diversificar las formas de vender, de comprar, y los compradores, los vendedores, los productores, o sea, la diversificación misma del mercado, con una motivación que no contradice el proyecto del capital. Y la cuarta es tener una universidad plural, o sea, tener un mundo donde la gente perciba, vaya aprendiendo en un contexto en el que se perciba que el mundo, aprender del otro diferente, no aprender entre los mismos. O sea, hay varias razones para la inclusión, para las luchas inclusivas. Bueno, esa es otra cuestión. Pero entonces, el capital, ese multiculturalismo, por mucho tiempo, en la poscaída del muro de Berlín, fue el paradigma de la política, muy fuerte. El hacer política era hacer una política inclusiva de los segmentos diferentes, las minorías. Y de repente, ¿por qué hoy, no? Ese es la primera, un tema que atraviesa el libro, ¿por qué hoy, de repente, eso, sectores poderosísimos en el mundo de Trump y otros también, salen de esa política y vuelven a una política moralmente conservadora? O sea, ¿por qué hoy vemos tendencias y presencias de un discurso conservador en el campo de la moral? O sea, de México, las grandes marchas por la familia, por ejemplo, en Brasil, como dije, el fundamentalismo religioso católico y evangélico, juntando fuerzas contra la ideología de género. En todos los países vemos la imagen de la familia reflotar y presentarse como, digamos, un paradigma moral de la política. Y eso es un tema que es muy difícil. Yo creo que es un interrogante que tenemos todos la obligación de intentar entender qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué se dio? ¿Por qué hay una vuelta atrás de un liberalismo multicultural que dejaba a mucha gente tranquila y que no agredía, ¿no?, el proyecto histórico del capital, y ahora se vuelve a un lenguaje de que es indispensable el patriarcado, es indispensable la posición de la mujer como un adorno, ¿no?, como la mujer de Trump, como la mujer de Macri, como la mujer de Temer? Es idéntico, son mujeres que son como perchas donde se cuelga la imagen de la sumisión, del buen comportamiento, de la curvatura a padrones de belleza. En fin, es un retroceso total en ese campo. ¿Por qué? ¿No? Mi apuesta, pero yo creo que es necesario que todos lo pensemos, porque es una cosa muy, muy nueva, ¿no? Mi apuesta es que en la sumisión de la mujer, en el patriarcado, se afirman todas las otras formas de expropiación de valor. Todas las otras formas de dominación se afirman en la primera y básica histórica, en términos históricos, en términos de profundidad temporal y en términos de cada vida individual. Ahí, en esa primera forma de dominación, es el cimiento que va a ser replicado en todas las otras formas de dominación racial, imperial, colonial, de clase, etc. Hay algo ahí muy fundante, que si sale del lugar, todo el edificio desmorona. Esa es mi lectura, pero naturalmente el poder no puede ser observado. O sea, no es posible observar los pactos del poder. Poder y secreto son prácticamente sinónimos, ¿no? Las mujeres no sabemos perfectamente bien cómo los hombres piensan, los pobres no saben cómo los ricos piensan, las colonias no saben lo que sus administradores piensan, en fin, el poder hace sus pactos en la oscuridad. Pero lo podemos conocer por sus señas, o sea, por sus señales, por sus efectos, ¿no? Entonces, lo que vemos en el momento es que, si no todos, ¿no?, pero una gran tendencia hoy es esa afirmación de la supremacía masculina, de la sexualidad correcta, de, en fin, el mundo volvió atrás, ¿no?, de lo políticamente correcto, volvió atrás, que no era una gran cosa, pero digamos, es un momento, yo creo, perdón por decirlo, pero lo creo, es que es un momento de más verdad, porque aquel otro, es un momento en que, a pesar de todos los dolores, podemos ver una verdad aflorar que siempre estuvo ahí, lo otro era más una escenificación. Bueno, entonces, nuestros enemigos nos están diciendo algo que es fundamental, que es cómo es central la cuestión de la mujer. No es una cuestión de minoría, es una cuestión del centro. O sea, porque si no pondrían tantas fichas en mantener, ¿no?, las imágenes del patriarcado en los gobiernos del continente americano del norte al sur. Entonces, ellos nos están, podemos ver algo positivo en esto, que es el capital diciéndonos cuán importante es la defensa del campo del género en la estructura de dominación que él es, o sea, el patriarcado. ¿Sí? Entonces sería es un tema. ¿Qué será? Entonces ese es un tema. El tema dos es cómo es indispensable la crueldad, o sea, cómo hoy la pedagogía de la crueldad es una pedagogía. Si observamos la historia de los medios, por ejemplo, lo que los medios exhiben hoy de crueldad de lo que le pasa a los cuerpos torturados, a los cuerpos muriendo, por ejemplo. Hace 20 años eso no era así. O sea, están creando, nos están haciendo encallecer. O sea, están, si podríamos hablar de una personalidad modal para la fase ultra concentradora de los dueños del capital hoy, esa personalidad es la personalidad con una baja empatía, o sea, que podríamos llamarle una personalidad de estructura psicopática, ¿no? O sea, donde lo que decía en Málaga, y lo puedo decir también aquí, estamos aquí, estamos paseando, estamos, ¿no?, tomando comiendo unas tapas deliciosas, y a muy pocos kilómetros de aquí está la gente muriéndose de a miles, ¿no? El capital necesita de personas no empáticas, o sea, no aisladas, o sea, en su propio mundo, encapsuladas, como diría Ana Arendt, de los alemanes en el periodo previo al nazismo, que decía, los alemanes no están solos, están aislados, están insulados, ¿no? Ese insulamiento es indispensable para que cada individuo se encuentre en una posición frágil frente al Estado, frágil frente a la administración, ¿no? Entonces, esa pedagogía de la crueldad, empiezo a ver qué pasa, los medios, la manera, no sé cómo es aquí porque no vivo aquí, pero por ejemplo en Argentina muy, muy típicamente la exposición de los crímenes contra las mujeres, de los feminicidios, la crueldad, una persona muere 14.000 veces, o sea, una alumna mía hizo una cuenta de cuántas veces se pasa esa muerte, cuántas veces se describe la manera, dónde fue para el cuerpo, qué se hizo. Es como que, y la razón es una razón de generar estos actos de crueldad como un paisaje habitual, o sea, reducir el umbral, ¿no?, de la compasión, ¿no?, del sentir lo que al otro le pasa, ¿no? Entonces estaba pensando en esto y ahí es muy interesante, a mí me gusta contar esa historia porque ¿cómo lo voy a probar? ¿Cómo voy a...? ¿Dónde? Entonces estoy un día en mi casa, en la sala, paso por la televisión y en la televisión están pasando la película La Naranja Mecánica y yo me quedo porque me parecía cómica. Y esa película fue la película más prohibida de la historia del cine. O sea, nunca hubo ninguna película más censurada por ser extremadamente cruel que La Naranja Mecánica. Inclusive fue censurada en la propia Inglaterra, donde ella fue escrita por su autor de la novela y fue después filmada, ¿no?, por Stanley Kubrick con un actor inglés, Malcolm McDowell, y se consideraba que mostrara así lo máximo de crueldad que el cine podría mostrar. Si la vemos hoy, es una comedia. Es muy rara la sensación. Entonces quedé tan, dije, no puede ser, es un problema mío. ¿Yo qué me pasa de tanto estudiar violencia? Me he vuelto insensible. Empecé, y ahí empiezo a buscar y encuentro una entrevista que fue dada por el actor Malcolm McDowell en Barcelona cuando lo premiaron. Hará unos 10 años, 15 años, le dieron un premio en un festival de cine de Barcelona y él da una entrevista y él dice eso. En la reacción, en la manera en que hoy los públicos ven La Naranja Mecánica, cómo cambió la mirada sobre la violencia y el sentimiento, ¿no?, la empatía con relación a la violencia, lo que es la violación sobre todo, porque una de las escenas centrales es una escena de violación y muerte. Como hoy eso es una cosa tonta en comparación con lo que las películas, los varios umbrales que el cine hoy ha ultrapasado, ¿no?, en cómo muestra el sufrimiento. Él lo dice de la misma forma que lo estoy diciendo, eso muestra cómo la sociedad ha cambiado, etcétera, etcétera. Entonces en eso utilizo como un termómetro para intentar argumentar a favor de esta idea de que uno de las herramientas de este proyecto del capital es habituar a las personas a la crueldad, y habituar a las personas a la crueldad es habituarlas sobre todo a la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y los niños, porque no son en el enemigo, el antagonista armado. O sea, si alguien, como antiguamente las mafias, mataba y dejaba, torturaba y dejaba un cuerpo de un soldadito, de un sicario de la mafia enemiga en una determinada forma, como tanto sucedió en Colombia, y hay estudios, ¿no?, de María Victoria Uribe, por ejemplo, sobre que hace toda la tipología de las formas de dejar los cadáveres en Colombia, ¿no?, un país tan marcado por la violencia. Pero es un hombre, es un soldado, digamos, el impacto en la opinión pública, el impacto en la sensibilidad de la gente no es lo mismo que, por ejemplo, hacer desaparecer y quemar 43 estudiantes en Ayotzinapa, o masacrar un cuerpo, empalar, porque todo este proceso del 8M surge, el paro de mujeres que resurge en Argentina, no es que no han habido paros de mujeres, huelgas de mujeres anteriormente, pero resurge como una manera de llamar la atención hacia la violencia por el empalamiento de una joven de 16 años en un día muy sintomático de la historia, un 12 de octubre. O sea, eso parecería que un inconsciente general colectivo aflora y se muestra ahí. Fue un 12 de octubre que sucede el empalamiento de esta joven, que produce en el 19 de octubre un primer paro de mujeres de 2 horas y una marcha en todas las ciudades del país de miles, de centenas de miles, ¿no?, de mujeres, y que es el antecedente de esa propuesta para el 8 de marzo, ¿no?, que no surge de la misma historia que la historia de las marchas en los Estados Unidos, que son por el Estado. Son dos procesos que confluyen, ¿no?, y que pueden de alguna manera articularse, pero no son no responden a la misma historia, ¿no? No, eso puede haber también una colonialidad dentro de los propios movimientos sociales, y de hecho siempre las hay, siempre las notamos, las hemos percibido. Entonces, cuidado para que la gran visibilidad y audibilidad de las voces del norte no se coma, no se devore nuestro proceso, que tiene una lógica, que tiene una historia propia. Si confluyen, maravilloso, pero que ninguno se coma al otro, ¿no? Que sean lo que son, que sean las historias que están ahí siendo representadas. Entonces, el segundo tema es ese de la pedagogía de la crueldad y su importancia, ¿no?, para que las personas permitan las expropiaciones, la continuidad de la conquista. Yo, cuando escribo el libro, concluyo, el año pasado también estuve en muchos lugares, como por ejemplo la costa pacífica colombiana, y ahí se me ocurre decir, no voy a hablar más de colonialidad, voy a hablar de conquistualidad, porque la conquista, si uno ve el mundo desde nuestro continente, nunca se encerró, nunca terminó, ¿no? Y luego, habría que pensar, ¿no?, cómo hablar esto, cómo decir esto y cómo dialogar con esto sobre España. Pero justamente me cae a la mano una tarea de escribir un informe para Mujeres Gabe, que es una ONG vasca, con casos de violencia contra las mujeres de 5 países, ¿no?, que son Colombia, Guatemala, El Salvador, el Estado español y Euskal Herria. Y ahí uno va viendo la unidad. Y entonces tuve que pensar, ¿cómo voy a hablar de que realmente este mundo español es colonial también? O sea, la colonialidad, conquistualidad sobre los cuerpos también se registra acá. Empiezo a pensar cómo argumentarlo y empiezo a darme cuenta, o por lo menos lo argumento así, creo que es lo que más aprendí al escribir este informe, que todavía no lo terminé. Es que en realidad la conquista, claro, comienza aquí mismo, ¿no?, donde estamos, ¿no? O sea, la conquista no comienza en 1492. Es un punto de inflexión el 1492, porque la conquista comienza con la conquista, con la conquista de lo que hoy es España, ¿no? España es un resultado de conquista que continúa, ¿no? Termina la conquista, empieza la colonización de este sur, porque conquista, después su secuencia es la colonización, y continúa el proceso allá. pero la continuidad del propio año lo dice. O sea, hay una continuidad perfecta, inclusive sin diferencia de un año siquiera, ¿no? De la conquista española de sí misma, de lo que hoy es España misma, y la conquista del otro lado del Atlántico. Es una historia única. Y eso se ve en las mujeres también, ¿no? En el terrible destino que aquí también se ve, los casos que estoy leyendo son de llorar, ¿no? Casos, los casos españoles, igual que los de allá. Tenemos, o sea, lo que no hay acá es un sujeto odioso, que es existe el sujeto de la España negra, de la España franquista, ¿no? Pero allá tenemos un sujeto que es el sujeto criollo. Y con el tiempo, después de que nosotros en las escuelas y en todas partes somos amamantados con la idea de que del criollo, del héroe de la república, para mí, hoy si a alguien le digo criollo, lo estoy insultando. El criollo es un sujeto inseguro, racista, misógino, homofóbico y especista. Ese sujeto fundador de nuestras repúblicas es el continuador de la historia colonial, ¿no? De la administración exterior de los bienes, de los territorios y de la vida de las personas, un sujeto inseguro, o sea, eso agrava la situación del lado de allá, un sujeto bisagra, ¿no? Pero como también el sujeto español es inseguro con relación a Europa, también, pero digamos hay un grado más allá, pero los veo como procesos y espacios continuos y contiguos en la historia, dicho muy por encima, ¿no? El tercer tema es rapidito ahora. Uy, lo había marcado aquí. El tercer tema es ¿por qué no podemos? ¿Por qué el Estado? ¿Cuál es el problema del binarismo? No sé, lo creo que lo dejo, pues ya hablé mucho. Lo dejo. Porque no tengo noción de cuánto tiempo, me olvidé el reloj, cuánto tiempo pasó. Rapidito, pero ese es un tema complejo también, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no vemos esta centralidad del patriarcado como la escena que cimienta y consolida todos los otros poderes? ¿Por qué es tan fácil minorizar el tema de género? El tema... ¿Por qué tenemos temas? Y ahí está la estructura binaria, ¿no? En otro momento voy a hablar de que el mundo dual se transforma en un mundo binario. En la modernidad el binarismo es la estructura del uno, donde el otro es una función del uno. En el mundo dual, las comunidades indígenas, trabajé mucho tiempo con mujeres indígenas en Brasil, es una dualidad jerárquica, ¿no? Es jerárquica, es patriarcal, es una jerarquía explícita. Pero es dual, ambos mundos, el mundo de los hombres con sus tareas, la política, la interlocución entre casas, entre aldeas y después con el Estado, con el frente colonial, y después con el frente estatal colonial, él tiene su tarea política. Pero el espacio doméstico es también político. Hay una politicidad de lo doméstico que con la modernidad, la nuclearización de la familia, el paradigma del individuo y de la vida privada y de la intimidad, la politicidad de lo doméstico se pierde completamente y lo doméstico se transforma en un residuo de la política. Al mismo tiempo que el espacio público de los hombres se transforma en una esfera. Ese hombre que era un hombre más poderoso, más prestigioso en sus tareas, pero un hombre con minúscula, un hombre de una particularidad, de una parte, de una de las dos partes de la vida, se transforma en un hombre con la H mayúscula de humanidad, o sea, un hombre englobante de todo lo que existe. Y lo que era el espacio político, al transformarse en una esfera política, monopoliza, captura todo lo que es dotado de politicidad. Y todo lo que tiene que ver con la vida de las mujeres se transforma en un resto de lo político, en un interés de minorías, ¿no? Ese es minorizado, esa minorización, más que la desigualdad de género, lo que tenemos, que yo creo que es nuestro enemigo, que hay que luchar, que hay que desmontar, es la minorización de algunos temas con relación al sujeto englobante de la esfera pública, de lo político, que como dije, secuestra todo discurso que se pretenda político. Entonces, todos los que pretendamos enunciar un discurso dotado de politicidad, vamos a tener que cometer algún tipo de tránsito, algún tipo de travestitismo, disfrazarnos de alguna forma, ¿no? Para poder hablar ahí, para poder hablar con la gramática de ese lugar que tiene el ADN masculino, que es la historia del patriarcado, que es el Estado, y eso no se deshace muy fácilmente. Pero lo que pasa es que ese Estado, ese ágora, esa esfera pública también, que habla en un lenguaje que es nada más que genealógicamente es masculino, pero que ahora ha capturado toda la política y representa a todo un sujeto universal, y todo lo que le enuncia tiene valor general, y nosotras y otros también, otras minorías, cuando hablamos tienen interés particular, son verdades de interés particular, no acceden, es muy difícil, todos los de la democracia radical, todos los intentos, pero no accedemos. Lo vemos en las historias, ¿no? Como al Estado le cuesta escuchar la queja femenina. Una de las historias que más me chocó, que es de Madrid, no es de Andalucía, ni de Galicia, ni es madrileña, que seguramente ustedes la han leído en los diarios, yo no porque no vivo acá, pero de una mujer que va durante 5 años, todos los viernes, a pedir que el Estado, por favor, la escuche y explicar cómo sabe los miles de ejemplos de que su esposo, su ex marido es un ser violentísimo y peligrosísimo, que por favor las visitas a su hija sean visitas supervisadas, nunca se lo conceden porque el Estado no puede escucharla, no puede, ya, inclusive el relato es una cosa muy tocante, ¿no? El funcionario, el empleado que le toma la queja, le dice, hable más lento que no lo puedo anotar, y él está diciendo, nos va a matar, y después del 5º año, de todos los viernes de hacer esa tarea, él mata a la niña de 6 años. O sea, es como si hubiera, el Estado no puede oír la queja de las minorías, de las mal llamadas minorías, no puede, porque ahí por detrás está el problema de la minorización. O sea, hablar de transversalización no lo uso, es un eufemismo, es una manera de curvarnos y aceptar de que existen temas de interés general y valor universal, que son los enunciados por el sujeto de la esfera pública y del Estado, que es un sujeto que, aunque sea una mujer, está construido a imagen y semejanza del patriarca, que viene de una historia de los hombres, y otros temas que son de interés particular, específico, de personas que no tienen en su discurso el impacto sobre la vida pública. Y hasta que eso no sea desconstruido, desmoronado, y no es con la transversalización, porque la transversalización acepta esa estructura, acepta la figura central, el sujeto universal y los temas transversales. Eso es un problema, porque hasta no, que no caiga por tierra esa estructura binaria, que es el verdadero binarismo, porque es el orden de la institucionalidad, del control de la vida, no va a cambiar la realidad. Entonces, lo que pasa ahora es que ese Estado, esa esfera pública también han mostrado su fracaso. Estamos en un momento interesante de la historia, a pesar de todos los miedos, ¿no? En que se ha mostrado la falencia institucional, la falencia de esa estructura, y yo creo que ese 8M responde al intento de que un camino que quedó censurado, interceptado, bloqueado de la política, que era la politicidad, de la otra forma en que las mujeres siempre lo habían tenido en la vida comunitaria, y todavía en muchas sociedades es observable que lo tiene, que es un blindaje, que son instituciones con conflictos internos, sin ninguna idealización, pero que, digamos, tiene dentro de esa organización un blindaje de las mujeres que todavía está entre nosotros, pero no tiene una retórica de valor, poder reconstruir, ¿no?, las políticas del arraigo, las políticas de la politicidad de la intimidad no burocrática con que las mujeres venían haciendo su política antes de la nuclearización. Bueno, lo de después es el cuarto tema. Es un tema largo, lo estoy apenas esbozando para decir, para que Traficantes pueda vender su libro y las librerías también. Y el último tema tiene que ver con eso, ¿no? Con una recuperación de estilos de hacer política que se perdieron en el camino de la colonial modernidad. No veo mucho, veo poco. Yo quería preguntarte, quizás por ese tema también que has dejado, que creo que, no sé, que... Con mi micrófono mejor. Aquí. Bueno. Por romper el hielo, porque veo... Quería preguntarte, bueno, y comentar sobre también ante esto que hace, que creo que en algún momento, creo que hay que abrir los ojos, ¿no? Pero creo que también tú hablabas, ¿no? O has escrito que ante esto tenemos que recuperar, ¿no? La comunidad, el arraigo, ¿no? Sí. Recuperar también ese mundo, ¿no? De lo doméstico. Y bueno, pues quería oírte también un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Sobre todo ante esta pedagogía de la crueldad que nos atraviesa, ¿no? Que no es una cosa que está ahí, sino que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana, ¿no? De desconexión, ¿no? De ruptura entre cómo nos comportamos en lo público, en lo privado y cómo nos conmovemos, o sobre todo dejamos de conmovernos con todo el dolor con el que convivimos. Bueno, ¿se oye? Sí. Buenas noches, muchas gracias, Rita. Ha sido un regalo enorme oírte desde aquí en Sevilla. Y bueno, yo te quería preguntar un par de cosas, ¿no? Como que. ¿Qué se acopla con eso? A ver, aquí mejor. Sí. Y la primera tiene que ver con, tú hablas de lo paraestatal, ¿no? Sí. De lo paraestatal como de lo paraestatal como un espacio de construcción de mafia, como un espacio de construcción de un orden alternativo. Y entiendo o interpreto que frente a eso, la lectura de lo estatal puede ser diversa, ¿no? Por un lado, una violencia de lo estatal colonial que está ahí y que es parte también de la genealogía de la violencia. Por tanto, un Estado que se construye de la mano del capitalismo y que se construye a base de violencia, ¿no? La propia reconquista, entre comillas, española está construida desde la violencia, el Estado-nación tiene la conquista. Sí, digo las comillas, por eso. Las comillas de lo que llamamos. Y ahí hay un componente de violencia original que está en el Estado, ¿no? Pero también hay un componente en un contexto donde lo paraestatal está siendo capturado por lo mafioso, donde lo público puede llegar a tener un elemento que hay que, ¿no? Que podría tener un elemento de tener la capacidad de rescatarlo, ¿no? Frente a lo paraestatal. Hay una tensión ahí con el Estado que se convierte en un espacio posible de travestismo o no. Y la segunda idea tenía que ver con algo que has dicho que ha ido muy rápido, que es el planteamiento del travestismo, ¿no? De cuáles son las astucias y cuáles son las estrategias a partir de las cuales trascender la masculinidad, entendiendo que el campo de batalla lo construye la masculinidad y, ¿no? Y sabiendo que está ahí como lugar donde moverse Y luego una última cosa, y es que me parece muy curiosa cuando decías cómo se relatan en otros países el tema de los asesinatos. En España está pasando, en el Estado español está pasando algo muy interesante, que se está ahora mismo pensando a nivel de medios, y es que hay un proceso que está siendo casi contrario. Hay un silenciamiento de lo que ocurre. También, claro. De hecho, es la muerta. De hace unos meses para acá, ya el adjetivo degollada, quemada, pero es la muerta. Y hay una reflexión en torno a cómo este silenciamiento se puede y se debe politizar o no, y qué efectos puede tener empezar a hacer explícito el acto, ¿no? El acto macabro, el acto perverso, esas varias muertes que se dan a la vez. Y cómo pensar esto a nivel de medios de información. Claro, ¿cómo se habla de eso? Uy, sí. Bueno, y por último voy a aprovechar y te quiero dar las gracias, porque tú no lo sabes, pero tú has sido mi amiga unos cuantos años, porque yo en un proceso de personal de búsqueda, ¿no?, de lectura y de intelectual y demás, de búsqueda de autora para la tesis doctoral, me has acompañado mucho tiempo, muchas noches, y tú eres mi amiga. Así que bueno, qué bueno. Qué bueno, quiere decir que el esfuerzo de escribir todo eso valió la pena, porque mucho tiempo no estaba muy segura de que... No. Porque, sí, nunca escribí nada que no tuviera ganas de escribir, que no pensara que no... El problema del ruido fue la gafa. Ah, uy, ahí la cosa va a ser muy complicada. Ah, entendí. Entonces, qué suerte, gracias por decírmelo, ¿no? Porque, bueno, las preguntas... son la cuestión de la comunidad de la radio, qué hacer con la pedagogía de la crueldad, cómo hacer, claro, cómo sería la pregunta. Yo no tengo, hay cosas que las tengo como preguntas más que como respuestas. ¿Cómo es una política de las mujeres, no? ¿En qué consiste un estilo que se ha perdido cuando la politicidad de lo doméstico se cancela, que existe entre nosotras de una forma muy sin una retórica de validación, ¿no? Hay varias cosas que en nuestro mundo, en el mundo español lo veo claramente, en nuestro mundo latinoamericano también, que existen todavía de forma difusa, dispersa, fragmentaria, pero no tienen una retórica de validación como tiene la burocracia estatal, la distancia, la falsa neutralidad, ¿no?, de esa distancia estatal. Yo creo que eso hay que buscarlo, hay que garimpar, hay que minerarlo, que está en nosotros, porque está vivo. Hay unas maneras en que uno, entre mujeres, hay momentos en que se encuentra, se codea y rápidamente habla sobre lo que... Son formas de hablar, hay una ética femenina, hay una ética feminista, ¿no? No es que todas las feministas la practiquen de ninguna manera, porque ahí hay otro problema cuando el feminismo se transforma en profesiones académicas o de ONGs o de gestión, de varios tipos. En ese momento, que fue un momento, es un momento muy de mucha pérdida, pero que de alguna manera estamos recuperando con esta avalancha, digamos, contra la mujer de esta fase nueva, digamos, ¿no?, de la política, de los políticos. Ahí cuando hablo en mujer, hablo en la posición femenina, porque hay muchísimas mujeres que no están en esa posición femenina, y hay algunos hombres que han comprendido el daño que les causa el mandato de masculinidad. O sea, hay una discusión ahí también muy grande, sobre la cual yo tengo algo para decir, que es lo que pienso, en que las mujeres están pensando si deben o los hombres o no deben participar y del movimiento del 8M y de otras manifestaciones y reivindicaciones feministas. Yo pienso que sí, pero no como aliado de las mujeres, sino en defensa de su propia felicidad. O sea, para defenderse del mandato de masculinidad que los penaliza. O sea, la primera víctima, esa es mi posición, yo sé que hay mucha gente que la encuentran. La primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. No importa que a nosotros nos maten, nos hieran, nos torturen, etcétera, las mujeres somos más felices que los hombres. Tenemos otras formas de felicidad, otras formas de satisfacción, que no dependen de esa titulación, de ese examen que los hombres tienen que dar todos los días. Y yo creo que eso hay que defenderlo. El hombre tiene que partir para una vida mejor, o sea, partir para que la construcción de una, de un cotidiano, de una forma de afectividad, de una forma de relacionarse con el mundo, con la naturaleza, con ellos mismos y con las mujeres, diferente de la de hoy. Entonces, si los hombres participan en esas manifestaciones, es en defensa de sí mismos, no para protegernos a nosotras, que estamos bien, porque hemos construido un movimiento más potente que nunca. Pero es, no sé si se entiende, porque en Málaga lo dije y no me conseguían entender, o sea, decían, no entendían lo que yo estaba defendiendo, que es una participación masculina para defenderse de sus hermanos mayores, de los que hacen bullying en el colegio, del papá cuya palmadita en el hombro no consiguen recibir, es decir, todas las estructuras de que el hombre depende para poder titularse hombre, para poder mirarse en el espejo y congraciarse con sí mismo. ¿Se entiende? Fue muy difícil hacérmelo entender en Málaga, no entendí por qué. Entonces, esa es mi posición sobre la participación masculina en el movimiento. Entonces, y nosotros ir a ver, dotar de retórica formas nuestras de hacer política que no las vemos como política, que tienen que ver con la intimidad, con la facilidad de la proximidad de los cuerpos, del tocarse, de estar juntas, de contar intimidades. Todo eso tiene una politicidad. Pero las representaciones dominantes le han secuestrado la retórica, lo han desposeído de la retórica de politicidad que las formas de intimidad y de mutua protección que las mujeres tenemos, la amistad femenina es una institución fuertísima y política. Entonces, y ir así descubriendo cómo sería una política que no pusiera, que no aspirara al Estado, que no mirara al Estado como el paradigma. O sea, no es que hay que abandonar el campo estatal. Yo creo en un proceso anfibio dentro y fuera del Estado, pero lo que hemos hecho los movimientos sociales, el feminismo en particular, es poner todas las fichas de las luchas dentro del campo estatal. Entonces, pasé una ley, resolví un problema, y no es así. La ley no tiene una relación causal con la práctica de las personas, con lo que las personas hacen. No la tienen. La prueba es la ley del aborto, que por años, no sé, en España se ha levantado, pero nosotros la tenemos todavía, la prohibición del aborto, la criminalización del aborto, y se practica, las estadísticas que circulan por ahí, un aborto por cada nacimiento, casi un aborto por cada nacimiento. Es una ley que no tiene eficacia material, porque la mayor parte de las personas nunca fueron convencidas de que un poco de células es una persona. Entonces, si la ley no persuade y no disuade, o sea, esa política de legislar, crear políticas públicas, la política que pasa por el mundo de la letra, por las instituciones, no tiene un gran efecto en la manera en que las personas viven. Ese es otro tema que cuesta mucho ver, porque las personas retiran sus salarios, retiran, en fin, su confianza, en muchos casos son empleos también, en la militancia dentro del campo estatal. Y yo creo que una militancia, lo que se está viendo hoy es el alto impacto, ¿no?, en el momento presente de la retomada de militancias, formas de política que son femeninas y que no pasan necesariamente por hacer transformaciones en el campo del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Yo creo que todo el esfuerzo ahora es recuperar eso, o sea, y darle retórica, ¿no?, a esa politicidad. O sea, también lo veo como romper los muros de la intimidad. O sea, veo así que en los años 60 y 70 las mujeres hablaban lo personal es político, ¿no? Y de alguna manera creo en la inversión de esa fórmula, ¿no? Hay que domesticar la política, ¿no? Hay que feminizar la política. Eso está escrito, ¿no? Entonces, y ahora sobre la esfera paraestatal. Yo le llamo, entiendo tu pregunta y entiendo a dónde se dirige. Pero lo que pasa es que el Estado, como dicen dos autores que han hablado y que han escrito sobre eso, uno es Agamben, ¿no? nunca ha abdicado de su mano de excepcionalidad. Y el otro es Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, con que retoma, que lee el momento, por ejemplo, de Alemania con un autor como Günter Jacobs, que es un joven autor jurista, pero que justifica la excepcionalidad de la vigilancia sobre los musulmanes, por ejemplo. Entonces, el Estado siempre es paraestatal, siempre tiene un brazo paraestatal, nunca jamás ha dejado de tenerlo, y ese Estado, y en algunos momentos históricos ese brazo paraestatal se expande porque se considera necesario, y otras veces se retrae, pero está ahí. La excepción, no existe posibilidad de el control social sin la llave de la excepcionalidad. Entonces, hay que darse cuenta de esto, ¿no? Porque es muy cómodo decir, no, pero el Estado, vamos a trabajar los otros días. Estaba escuchando una feminista en la radio en que participé de ese programa de A Vivir, que son 2 horas, ¿no? 2 días, 2 minutos. una de las entrevistadas era una feminista española que se llama Murillo, ¿no? No la conozco personalmente, nunca podría. Mi posición es la opuesta a la de ella, totalmente, ¿no? Cuidado con la fe estatal porque nos ha hecho perder demasiado tiempo. No es que hay que abdicar del Estado, abandonarlo, no, pero tampoco hay que pensar que los problemas se resuelven ahí, porque el Estado ha sido construido para capturar, para monopolizar la política, para monopolizar la administración de la vida. Entonces es, sí, o sea, para mí el camino es anfibio, dentro y fuera. Y entonces eso es lo que te contesto, que no veo, mis óculos verdaderos se me rompieron, y entonces, ¿a qué le llamo paraestatal? A varios campos. Por ejemplo, el agente estatal que actúa paraestatalmente, lo cual es una realidad acá y allá, no, quizás no del mismo grado, pero también aquí. La ley antiterrorista de excepción contra los militantes nacionalistas vascos, el derecho a secuestrar a una persona para averiguaciones durante 5 días, desaparecerla sin que nadie sepa dónde está. En esa situación las mujeres todas sufren abusos de tipo sexual. Esa es una ley de excepción legal, o sea, la legalidad de la excepcionalidad. Entonces eso es paraestatalidad, como también la captura mafiosa del control de la vida en lugares donde el Estado se ha apartado, o sea, no está presente. A todo ese conjunto de formas, digamos, de control de la vida en ese subterráneo donde se administra niveles de riqueza que son de gran impacto, ¿no? No son pequeños. El crimen organizado no produce pequeñas cantidades de riqueza, produce una riqueza posiblemente igual a la riqueza declarada. No sabemos si mayor también. Entonces ahí hay formas de paraestatalidad y de control de la vida que son la manera de cuidar esas propiedades, porque ahí hay propiedad, pero es una propiedad que no cuenta con la protección de las leyes de protección de la propiedad. Entonces hay otras formas de cuidar, eso también le llamo paraestatalidad, y los estados represivos, las formas de acción represiva de estados autoritarios. Todo eso es un gran conjunto que yo, hasta un día en que lo pueda pensar mejor, lo junto y veo que es una esfera creciente, una esfera en expansión, el control paraestatal de la vida de varias formas, y que es un golpe a la democracia. Eso se ve mucho más claro en países como en México. México en 10 años fue destruido, un país que era, digamos así, con sus muchos defectos. América Latina siempre vio a México como, digamos, un bastión democrático, con muchos problemas de corrupción de todo tipo, y ese bastión democrático del continente que fue México, que asiló a tanta gente en el exilio, vivió ahí, mantuvo constantemente las relaciones con Cuba, los vuelos a Cuba, varias varios comportamientos del Estado mexicano que lo colocaban, a pesar de sus defectos, como bastión democrático. En 10 años fue absolutamente destruido desde otro lugar, no por un golpe militar, no por un golpe de personal militar de charreteras y uniforme, pero desde abajo. Y eso es una cosa que la estamos enfrentando en el continente, ese golpe que viene de otro lugar y que imposibilita la democracia. Eso es otro tema que está en el libro, ¿no? Entonces, eso sobre la paraestatalidad como una captura cada vez mayor, una esfera en expansión. Y claro, el travestitismo, si esa esfera pública tiene todos los trazos, digamos, de una genealogía patriarcal, de cómo es la gestión masculina distanciada, el hombre, digamos, en un imaginario arcaico es el que se distancia del espacio asentado de la vida doméstica, de qué es de las mujeres, del arraigo, es el que va a las excursiones de caza, las excursiones de parlamentación con la aldea vecina, con el pueblo vecino, la guerra, ¿no? Es el que se distancia, el que ve el mundo desde lejos, y eso le permite también la abstracción, ¿no? Por ver por trayectos más largos, y la mujer es la de la vida doméstica y el origen de la esfera pública y del Estado en esa historia masculina. Cuando nosotras queremos hablar en ese espacio público, tenemos que hacer maniobras de seriedad. Lo vemos en las profesoras. He sido una profesora muchos años, pero siempre lo he visto en mis colegas, ese esfuerzo catedrático, o sea, de distancia, ¿no? De la gestión de la distancia. ¿Qué es masculina, ¿no? Entonces, ¿cómo desgramaticalizar eso, ¿no? Y transformarlo en una, aunque uno puede estar frente a un público, en una relación más íntima. Es casi como las autoras femeninas de narrativas han muchas veces intentado desgramaticalizar su manera de escribir, ¿no? Existe una manera femenina de escribir, una manera femenina de estar en las instituciones, una manera femenina de relacionarse. Yo creo realmente que sí, es un largo debate dentro del feminismo, pero sí lo creo. Ese es el travestitismo, o sea, optamos por travestirnos de hombre, ¿no? O optamos por tratar la distancia, deshacer la distancia masculina. Y el otro tema es, o sea, puedo hablar riéndome, puedo hablar gesticulando y hasta diciendo lo que no sería protocolar decir. Yo creo que sí, esa es una desobediencia, una mala práctica crucial, fundamental, y que se impone. Ah, y el otro tema sí, que hay que pensarlo. ¿Cómo se debe narrar? No se trata de desinformar, pero lo que los cursos de periodismo, por lo menos los que yo conozco, y las leyes también sobre cómo los medios narran la violencia contra las mujeres, todo eso debería haber un amplio movimiento social exigiendo una revisión y pautas para esa narrativa. Informar es necesario, pero hay que analizar cómo se informan ese tipo de crímenes. Porque el sujeto, dije antes que masculinidad y potencia son prácticamente sinónimos. Voy a hablar sobre lo que conozco, que es nuestro continente. Ese sujeto asesino, ese sujeto violador, es un monstruo, pero es un monstruo potente. Y ahí surge un comportamiento mimético, porque hay muchos sujetos, por ejemplo, en crímenes claramente contagiosos o miméticos, como fue, por ejemplo, el asesinato por fuego, el feminicidio por fuego de un baterista de una famosa grupo de rock en Argentina que quemó viva a su... ella murió 10 días después, pero la quemó. Y ahí aparecieron más de 60 casos semejantes. Vemos ahí, en Colombia es con ácido, o sea, alguien quemó a su pareja con ácido y después se mimetizaron y se reprodujeron los crímenes de mujeres con ácido. La diferencia del método usado nos muestra claramente la cuestión imitativa, que algunos autores llaman del efecto del contagio, de como los suicidios, por ejemplo. El suicidio, los medios tienen una pauta que dice que el suicidio no debe ser mostrado porque es contagioso, ¿no? Y hay entonces en esa pauta editorial la censura sobre el suicidio, pero no se ha aplicado la misma censura del mismo tipo a los crímenes contra las mujeres, a las formas, y vemos el efecto mimético, ¿no? Esto de Colombia y de Argentina lo muestra, porque el medio usado es distinto a partir de un caso. Entonces todo eso debería ser parar para pensar la sociedad cómo se hace para informar, pero de una forma en que ese efecto de contagio o mimético no sea promovido. Concluimos y nos vamos con una cerveza. Gracias.